preparó para un negocio de la mano de un 3-8. Ahí está el pibito Rocho, ahí está el pibito Rocho. Manoteó a un par de ellos, dijo ahora todos quietos, no se hagan los polentas, porque ya están todos puestos, porque ya están todos puestos. Cayó un patrullero, cayeron más, que salga de gritar. Levanta la mano si quieres vivir, levanta la mano y no vas a morir. Levanta la mano si quieres vivir, levanta la mano y no vas a morir. Levanta la mano si quieres vivir. Ya estoy rejugado, no me chamulles. Ya estoy rejugado, no me chamulles. No me psicologies, no, no, no me psicologies. Que venga mi vieja y que venga el juez. Que venga mi vieja y que venga el juez. Ay, los pibes quieren más. Que venga mi vieja, que venga el juez, que venga mi vieja.